¿Qué tal a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Grabando con la grabadora Zoom H5. El viernes por la noche tuvo lugar un concierto que tenía reservado desde hace tiempo con mi cuñado, de una banda que yo desconocía y que él, que es un melómano, pues me regaló hace años. Cuando se regalaban CDs, me regaló un CD de un disco mítico, Scenes from the Memory. Como dije, pues tenía las entradas compradas desde hace mucho tiempo porque se supone que, bueno, esta banda tiene muchos seguidores, yo no la conocía. Escuché el disco y lo que me fascinó fue el directo. Bueno, lo digo para los fans de la música con el único objetivo de daros envidia, porque he visto a los grandes Dream Theater. ¡Qué gran conciertazo! Bueno, el otro día hablaba de hallazgos en internet y visitando Genbeta y Shataka, pues he sabido de un servicio que es el servicio que ofrecen las bibliotecas públicas de España. Yo ya hace tiempo, como socio o suscriptor o como queráis llamarlo, de una biblioteca pública, pues yo siempre he llevado libros físicamente, pero en la biblioteca a la que asistía pues me decían que con mi propia tarjeta pues podía también retirar libros, alquilar libros de manera digital a través del portal de eBiblio. Cuando entré a él no solo me di cuenta de que no solo podías coger libros, es decir, retirar libros como en una biblioteca, pero digital, sino también prensa y revistas, igual que en una librería, igual que en una biblioteca física. Mi esposa, gran lectora, con su lector, que es un BQ Aquaris distribuido por AFNAC, pues con no pocas dificultades y el software DRM de Adobe, pues de vez en cuando, con mucha frecuencia, porque ella es una lectora constante, que diría Stephen King, en sus muchas alocuciones hablando de lectores y escritores, pues ella hace un uso intensivo de libros y la verdad es que espero que los políticos no se terminen cargando ni la sanidad pública ni las bibliotecas, entre otras cosas. Pero es que esta semana he sabido que además de libros también puedes retirar películas. Es decir, existe una especie de Netflix con un fantástico catálogo de películas y documentales que puedes al que puedes acceder a través de la plataforma eFilm. Únicamente necesitas el carnet de la biblioteca. El carnet de la biblioteca suele ser bastante sencillo. El usuario es tu DNI y la contraseña es la fecha de expedición del carnet de tu biblioteca. Eso sí, la pega está en que su disponibilidad pues no es a nivel nacional. De momento, por lo visto, solo se pueden ver películas, contenidos multimedia en Asturias, País Vasco, Madrid, Murcia, Canarias, Cataluña y Navarra. Y algún sitio más, ¿no? La verdad es que yo lo he estado viendo, me ha sorprendido las películas porque pensaba, bueno, aquí va a haber la típica película rollazo de cine checo. Y no, hay bastante película. Bueno, otro de los sitios que me gusta visitar también es archive.org. Yo comencé grabando podcasts y subiéndolos a archive.org antes de subirlos en iVoox. Archive.org es una gran biblioteca de Alejandría basada en la filosofía del software libre de compartir, de que compartir es bueno. En archive.org te vas a encontrar muchas cosas. Una de las cosas que te vas a encontrar son los documentos fundacionales de Vidas en Red, documentos que puedes acceder desde vidasenred.com. Algunos de estos documentos son aportaciones del señor Jonathan Mark, el poeta del ciberpunk, ese espeleólogo, ese arqueólogo de la red, que ha sacado algunos documentos asombrosos de, pues, ese ruso que con su PDA fabricó una especie de portátil, o ese fanático japonés del mundo de las PDAs que nos ofrece no solo su colección, su amplísima colección, sino también nos ofrece algunas reflexiones alucinantes. Ahí tenéis muchos relatos de vidas en red, también del señor Jonathan, que ha escrito algunos relatos extraordinarios. Y podéis encontrar de todo, documentos de televisión, programas de televisión, audios, podcasts, música, antiguas revistas, incluso algunos libros, algunos facsímiles escaneados. No en vano, archive.org tiene uno de sus servidores, lo tiene en Alejandría, una especie de guiño, ¿no?, a esa masiva biblioteca de Alejandría, ese templo de sabiduría y de conocimientos. Os animo a visitarlo. Os animo a visitar otro sitio que para mí es otro de los hallazgos de Internet que están prácticamente sin usar, es todo lo que es la biblioteca de Radio Televisión Española. Uno de los componentes del podcast de Campamento Krypton decía, con mucha razón, dice, yo no sé por qué la gente, y esto lo decía hace ya bastantes años, yo no sé por qué la gente está loca con Netflix y HBO y todas estas cosas, cuando a mí, con lo que hay en el catálogo de Radio Televisión Española, me basta y me sobra. Pues yo os animo también a que buceéis en el proceloso mar de contenidos de ese inmenso enciclopédico catálogo que es Radio Televisión Española. A mí de vez en cuando me encanta ver telediarios de los años 90, 80, finales de los 80, es increíble. Ver algunos de los míticos programas, el 1, 2, 3, o ver algunos programas que yo de chico, cuando yo era muy niño, veía los sábados por las mañanas como Aplauso o La Bola de Cristal. Es increíble que esté a la disposición de cualquiera y gratuitamente. Bueno, de cualquiera hay que matizarlo, porque seguramente si vives fuera de España no puedas acceder a todos esos contenidos. También hay cosas más recientes. Ahora que estoy intentando animarme a mirar las noticias, ya que la bilis, como os comenté hace poco en unos podcasts, pues a veces me hace que me envenene, ¿no?, las cosas que a nivel político están pasando, pues de vez en cuando me veo el telediario en 4 minutos que tienen y me sirve para estar mínimamente informado. Aparte de eso, visito mucho CNN, MSNBC y algún portal extranjero de noticias, el diario Clarín, que me parece que los argentinos, seguro que le ponéis pegas, pero yo creo que la prensa internacional en el mundo en español tiene un fantástico exponente en el diario Clarín, que ya quisieran muchos diarios de habla hispana parecerse a él. Bueno, pues son tesoros gratuitos que tenemos, ¿no? Uno de los problemas que hay en Internet es que los buenos contenidos pasan desapercibidos no porque los prohíban, sino porque quedan eclipsados, silenciados, por otros contenidos quizás más intrascendentes. Y yo me pregunto, al igual que hacía en el podcast anterior, ¿cuánto nos estamos perdiendo y qué joyas no habrá ocultas en la red que si las conociéramos alucinaríamos? Bueno, para terminar quiero hablaros de un sistema operativo en versión alfa que se llama React OS. REACTOS, React.org. Es un sistema operativo libre y de código abierto para PCs x86 y x64. Y está hecho de tal manera que es compatible a nivel binario con programas informáticos y controladores de dispositivos diseñados para Microsoft Windows Server 2003 y versiones posteriores. Y muchos lo están empezando a usar como un posible reemplazo de código abierto para Windows. Bueno, seguro que una afirmación de este tipo, que he sacado de la Wikipedia, provocaría tal revuelo que se formaría una pelea de bar en cualquier portal dedicado a GNU Linux. He estado mirando vídeos y me parece algo muy interesante. muy interesante. A ver, Linux tiene una cantidad de aplicaciones increíbles, pero también tiene algunas carencias. Y yo creo que React OS viene a suplir un poco esas carencias. Obviamente, todavía no está disponible para ser una versión no solo definitiva, sino mínimamente usable, y tiene grandes carencias. Y si te vas a la página del proyecto, verás que React OS va teniendo actualizaciones muy lentas y lleva mucho tiempo trabajando en él. Yo no sé si por escasez de desarrolladores, pero bueno, me parece una opción interesante. Me parece una opción interesante ahora que está todo el mundo hablando. No sé si habéis escuchado el podcast de Andrés Ramos, que lo tenéis en Spreaker, Andrés Ramos. Y si no lo habéis escuchado, os recomiendo que paréis en este momento el podcast de Vidas en Red, lo paráis y os vais a Spreaker, porque Andrés Ramos está grabando algunas joyas auténticamente espectaculares. Bueno, la verdad es que da alegría que haya alguien que tiene mucho que decir, que por fin grabe, porque hay otra gente que tiene mucho que decir y por timidez, por, no sé, quizás no se sienten muy animados, ¿no? No están grabando. Y Andrés Ramos es uno de los pocos, poquísimos, que está grabando, contándonos adquisiciones de Windows o el sobremesa que ha montado con ese Xeon. Y mucha gente ahora mismo está animada a montarse un PC potente por 300 euros. Bueno, nuestro amigo Batman, ya sabéis que yo soy muy amigo de Batman, el auténtico Batman, Bat Canal, que es un canal hilarante, divertido, ingenioso, original, y que tuve el gran placer de conocer en esa tierra que está llena de sorpresas, que es Galicia. Bueno, pues el señor de Bat Canal fue uno también de los que se montó su PC por piezas. El señor Abel, Comercial Geek, pues también cuenta recientemente pues cómo ha ido montando su PC por piezas. Es interesante todo esto. Porque, mirad, la tecnología, que avance la tecnología, no significa que haya grandes desarrollos, herramientas tecnológicas, gran hardware. No significa nada de eso. Que avance la tecnología significa que sea asequible, que por poco dinero puedas tener acceso a hardware, a software, que de otra manera no sería posible que tú pudieras utilizarlo. El hecho de que la gente se está comprando procesadores Intel Xeon potentes, con placas base que han hecho los chinos para dar salida a ese mercado inundado de procesadores, y por poco dinero tener un PC potente que puede mover juegos y hacer muchas cosas, me parece algo alucinante. Y en todo ello hay un rollito cyberpunk que me pone muy contento y que hace que mi corazón de cyborg lata con fuerza. Alta tecnología, bajo nivel de vida. Hoy en día te puedes montar un PC por 300 euros, un buen PC. Le puedes poner software libre si quieres y moverlo, instalarle Steam. Y si no quieres, te puedes ir a eBay y comprarte una licencia de verdad de Windows 10, instalárselo a tu PC y tener una máquina fantástica por un dinero. A ver, en otros países a lo mejor es una barbaridad, pero en España 300 euros es, bueno, para mucha gente será mucho dinero, pero es asequible. Es un poquito más que un smartphone de estos de gama media-baja, o gama media, mejor dicho. Así que, bueno, me gustaría conocer vuestras experiencias. El señor Abel lo ha comentado, Bat Canal, otros también lo han comentado, y me parece una forma de popularizar la tecnología. Pero al final siempre termino en la misma conclusión. Tenemos smartphone muy chulos, muy muy chulos. Tenemos equipos potentes y ancho de banda, pero ¿qué estamos haciendo en pos de darle usos creativos? ¿Estamos creando contenidos? ¿O estamos haciendo como Rupert, que no graba porque no le da la gana y porque prefiere ejercer la tiranía en su pequeño, en su pequeña dictadura digital? Y con esto lanzo una fantástica puya. Amigos, sed como Andrés Ramos, no seáis como Rupert. Grabad, cread contenidos, como el poeta del ciberpunk, escribe relatos, comparte sus hallazgos y les da difusión. No seáis como Rupert, sed como Andrés Ramos, como el poeta del ciberpunk. Haced un uso solidario, creativo, dejad un legado digital que os sobreviva. Eso me parece algo fantabuloso, que diría el señor Juan Luis Chulilla, a quien mando un saludo y a todos los amigos de WinTablet. Pues amigos, sin más, me despido de vosotros. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. El ciberpunk vive, la lucha sigue.